COVID-19, 100 nuevos casos confirmados en Marruecos, lo que eleva el total de contaminaciones a 1.988. La situación epidemiológica en Marruecos está bajo control, según el ministro Khalid Aital. El FOPREL saluda las medidas valientes emprendidas por Somerset del Rey para hacer frente a las repercusiones del coronavirus. Buenas tardes. 100 nuevos casos de infección por el nuevo coronavirus han sido confirmados en Marruecos hasta el miércoles a las 10, elevando a 1.988 el número total de casos de contaminación, anuncia el Ministerio de Sanidad. El número de personas dadas de alta asciende a 218 tras la recuperación de 7 nuevos casos, mientras que el número de fallecidos aumenta a 127, precisa el Ministerio. Por otra parte, el número de casos excluidos tras los resultados negativos de las pruebas de laboratorio asciende a 8.404, indica la misma fuente. La situación epidemiológica en Marruecos está bajo control por el momento, ya que el reino se encuentra todavía en la segunda fase de propagación del coronavirus, gracias a los esfuerzos de los poderes públicos para contener la pandemia, subrayó el ministro de Sanidad, Khalid Aitaleb. El responsable señaló que el Sistema Nacional de Vigilancia y Supervisión Epidemiológica hace un seguimiento de todas las novedades e información relacionadas con el virus, observando que Marruecos fue uno de los primeros países en prepararse para la pandemia. El ministro afirmó también que tras la declaración del estado de emergencia sanitaria y el cierre de las fronteras, el reino ha experimentado una transición epidemiológica del virus, precisando que los casos locales de infección son ahora la mayoría. El jefe de gobierno, Sadil Othman, anunció ayer que se decidió que los funcionarios y los agentes del Estado y las colectividades territoriales, así como los empleados de los establecimientos públicos, contribuirán al fondo especial destinado a la gestión de la pandemia del coronavirus, con 3 días de salario repartidos en 3 meses, es decir, el salario de un día de trabajo deducido de los meses de abril, mayo y junio. Sayyidati wa sadati, Y volvemos a nuestro informativo. Marruecos y China cooperan estrechamente en materia de lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, afirmó el embajador de Marruecos en la República Democrática de China, Aziz Mukhtar. Indicó que se organizaron videoconferencias entre médicos y profesionales de la salud de China y sus homólogos marroquíes para compartir la experiencia china en la lucha contra el COVID-19 y comunicar sobre las medidas tomadas para frenar la propagación de la epidemia viral. Con esta ocasión, diplomático marroquí precisó que todavía continúan los intercambios entre ambas partes en lo que se refiere al estudio de la evolución de la situación epidémica. Y la secretaria permanente del Foro de los Presidentes del FOPREL ha saludado las medidas valientes, pragmáticas e inéditas adoptadas por su embajador Mohamed VI para hacer frente a las repercusiones del coronavirus, en particular la creación del Fondo Especial para la gestión de esta pandemia. En un mensaje dirigido al presidente de la Cámara de Consejeros, la secretaria permanente del FOPREL subrayó que esta iniciativa será un referente mundial que contribuirá significativamente a garantizar las medidas de prevención y lucha contra el COVID-19 y sus efectos, asimismo a mitigar los impactos en el plano social y económico, expresando en este sentido su orgullo por los valores de solidaridad manifestados por el Reino de Marruecos. Este boletín ha terminado. Recordemos los principales titulares.